Si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. La escuela de danza se encuentra en 759 Plaza Rocha hace 30 años. Llega de inspección un informe técnico que prohíbe las actividades. Buscar o aunar por ahí la escuela de tradicionales, escuela de danzas clásicas y la escuela de teatro, para que no sea solamente tradicionales, sino que sea la rama artística la que se compromete con esta lucha, con este pedido. Intentar reflexionar sobre esta premisa de que no hay arte sin contexto y uh-huh. de que, bueno, en un marco en el que los derechos humanos, por suerte, son cada vez más materia de reflexión, el arte también tiene que hacerse eco de eso, ¿no? Si pensamos que nos están explicando algo de economía en términos muy complejos y seguimos sin entenderles, y nos siguen explicando y seguimos sin entenderles, es porque nos están queriendo robar. Extracción, extracción, extracción de petróleo, exportación en lo posible, o colocación en el mercado interno, dependiendo de la rentabilidad, ¿no? Pero sin más mediación que esa rentabilidad. Si hay rentabilidad, extraigo y vendo. No importa mucho la sustentabilidad del modelo de desarrollo o del desarrollo nacional. Es una utopía de un hipermundo dominado por la política de redes. Cuenta la historia de cuatro personas que tienen un nexo por sus familiares, por su historia, con pueblos originarios. Me gusta que mi generación y gente un poquito más grande que yo vayamos allanando ese camino. Vienen tiempos muy duros, muy feos, pero también tiempos de cosas muy fuertes a nivel tierra, digamos, a nivel Aviala. El propio gobierno declaró que estaban en situación de sequía, que iba a tomar medidas en ese sentido, y al final lo que ha hecho ha sido decirles el sí, ¿no?, a una empresa minera que se quiere instalar. Bueno, medidas tomó. Hablo mucho, ¿no?, de mi viaje. No. ¡Ay, que hice un viaje maravilloso! Unas declaraciones de un obispo en Misiones, en Oberá más precisamente, que nos trató de genocidas a todas aquellas personas que reivindicamos un derecho al aborto. Este señor, Santiago Vitar, casi que nos invitó a que nos expatrien, digamos, ¿no? Nos mandó, no sé, a freír churros por ahí. El Olga Vázquez también es, digamos, es parte del patrimonio ese cultural arquitectónico que tiene la ciudad y que hace casi 10 años viene siendo destrozado. Es una propuesta interesante en el sentido de pensar en una expropiación por más años y que nos asegure la tenencia del lugar y seguir peleando por la expropiación definitiva. No solo Félix Díaz y los integrantes de la Comunidad de la Primavera fueron apartados de esta causa, de esta investigación por parte del juez, sino que también los policías que estaban imputados por los asesinatos. Una suerte de batería de recursos que se van utilizando desde la justicia, no siempre para condenar a los militantes o a las organizaciones, sino a veces simplemente para abrir causas que inhabilitan a esas personas para seguir participando. ¿Vos ves el desfinanciamiento que hay hacia los programas asistenciales, que somos nosotros, que son los centros de día? Hace cuatro miércoles acá en la plaza, rondando alrededor del monumento, presentando petitorios al gobernador. El equipo argentino de antropología forense identificó en el cementerio de Avellaneda los restos de la estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, desaparecida el 25 de septiembre de 1976, que fuera homenajeada por la Unión Astronómica Mundial al nombrar como Ana Diego a un asteroide. Las consecuencias del temporal tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires y las respectivas respuestas de las autoridades ante las demandas de los vecinos. Hubo una protesta de vecinos que fue reprimida por una patota. No hubo respuesta y hubo mayor represión. El tema de los subsidios que no se ven plasmados en los servicios. Y a causa de que nosotros venimos reclamando eso, nos están despidiendo compañeros. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Camargo. Mariana tenía 20 años, fue hallada ahorcada el pasado 14 de marzo en la vivienda que compartía con su pareja Gabriel Chancho Maldonado, quien la golpeaba y maltrataba sistemáticamente. Insistimos en que este es un caso más de violencia de género. Empecemos por Ecuador. Hay una ley que se va a sancionar, la ley de comunicación. Están con la famosa ley de medios. Se iba a sancionar este miércoles, pero al final no se pudo sancionar. La intervención artística tuvo que ver con una parodia. Se hizo una parodia, una subasta de edificios públicos. Estos estudiantes de la EMAD, los conservatorios de música Manuel de Falla y Astor Piazzolla y la Sala Alberdi pidieron con este reclamo una sede para el funcionamiento de la carrera de escenografía. Gustavo Vitón, en su declaración, lo que hizo fue despegarse del gobierno militar, decir que él en 1980 ya se había alejado del ejército porque había sido expulsado por no estar de acuerdo con los lineamientos generales de la política. Él sabía muchísimas cosas, él había, por otro lado, había pasado por sus manos detenidos en la comisaría de Chipolete, que terminaban la escuelita. Fue escrachado por la agrupación Hijos en el año 1998 y ahí no le quedó más cara como para continuar. Existe consenso también para discutir el ingreso de Cuba a la cumbre. Para Argentina y Brasil dijeron, esta va a ser la última vez que venimos y que no está Cuba. Ah, pero vamos a ir. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí,